hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle obrera. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna. Daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor. Nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresará mi corazón, no. Morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré. Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soporta, Señor, mi suerte a ti. Pudo cambiar, pero te extraño. De nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Sí, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error. Aquella noche enferma era normal. Clásico de Miguel Erection, vocalista de Don Candú, de este cover de esta canción de Smith, Esta Luz Nunca Se Apagará, The Light Never Goes, de los clásicos de Smith, comandados por Morris y estos chicos de Manchester. Estamos dando inicio a esta nueva entrega de Cordillera Hoy, una entrega muy particular que tiene que ver con el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. ¿Pero qué es el Día de San Valentín y de dónde viene? A pesar que es difícil exactamente conocer el origen de esta celebración y de quién es realmente San Valentín y por qué es el patrón de los enamorados, la historia se remonta muchos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma del misterio. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma, la celebración de las Lupercales, también llamadas Lupercalías. Estas se celebraban que equivalía al 15 de febrero. Supuestamente la palabra deriva de lupus, un animal que representa al lobo, ¿caché? Y que representa al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, por el macho cabrío, un animal impuro, y los acólitos se reunían en una cueva sagrada siguiendo la tradición. El sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación los niños salían a la calle azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Bueno, esta es una información que un pequeño resumen que sale de la National Geographic. ¿Qué es el concepto que tenemos nosotros del Día de San Valentín? En lo particular, el Día de San Valentín es una fiesta bastante comercial. Ya hace una semana están estrenándose los menús y la oferta en los distintos noticieros con respecto a este día consagrado al amor y los amantes, como una suerte bien particular, ¿eh? Porque todo el mundo se pone romántico en San Valentín, aunque los casos de violencia intrafamiliar estén disparados en Chile. Los índices de divorcio y los índices de suicidio también, onda, sobre todo en el mundo adolescente, onda, que casi todos son por penas de amor, más que por otra cosa, ¿no? Hoy por hoy es brutal lo que pasa en ese tema. Hoy día vamos a hablar, prácticamente vamos a recomendar películas que sean interesantes, con las que de repente pueden haber también un día San Valentín para gente sola. Por eso partimos con este tema de Microdectum, que dicen, y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Quizás muchos estarán solos, quizás muchos no estarán en la gran fiesta, quizás muchos no estarán, no tendrán con quién compartir su San Valentín. Y qué mejor que ver un poco de buen cine. Vamos a recomendar dos películas de las cuales vamos a hablar hoy. Una es El resplandor de una mente sin recuerdo y la otra es Relatos de San Valentín. Ambas películas bien entretenidas, bien interesantes. La primera protagonizada por Jim Carrey. La segunda es un desfile de distintos actores, bastante transgeneracional, desde Julia Roberts, la Anne Hathaway, el Taylor Swift, Ashton Kutcher y un sinfín de nombres que se me van, pero de los cuales vamos a hablar dentro de un rato más. Pero vamos a partir esto con un poco de hablar de también de un poco del desamor. Y el desamor en el Día de San Valentín, onda, qué mejor replicado que en una canción, también un cover. Hoy día estamos en la onda de los covers. Este es un cover de Los Bunkers, de un tema de Silvio Rodríguez, del álbum de Los Bunkers, de tributo a Silvio Rodríguez. Este tema lleva por título ¿Quién será? Esto es Cordillera Hoy, en este especial del Día de San Valentín, de cómo vamos contando y viendo la historia de qué significa para cada uno de nosotros, qué significa para ustedes. Les recuerdo que llamen al WhatsApp, que ya se estaba indicando durante el programa, que se sigan nuestras redes sociales, que a través del Instagram @cordillerahoy también puedan expresar onda, qué es para ustedes el San Valentín, cómo viven el San Valentín. ¿Les parece que está bien enfocado? ¿Les gusta cómo se ve esta fiesta? ¿O solamente un delirio comercial de buena voluntad entre todos quienes habitan este espacio, ¿no? Y los dejo con esto, que es de Los Bunkers, ¿Quién fuera? Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera mi Kiko Simba? ¿Quién fuera el cantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera ya justo? ¿Quién fuera Nemo el capitán? buscando melodía para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Siendo Garay, Violeta, Chico Buarque, ¿quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muro, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón de fuga, herido de dudas de amor. Con este cover de Silvio Rodríguez de Quien Fuera. ¿Y cuántos corazones con muros hay hoy por hoy? ¿Cuáles son los muros que nuestros corazones habitan? Cuando hablábamos de que íbamos a comentar alguna de las películas, hablábamos de del eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esta es una película de romance y de ciencia ficción que muestra el lado más romántico de una relación y a la vez la parte más desastrosa del amor, situación que sigue cautivando a los espectadores a más de 15 años de su estreno. El elemento fundamental de esta película es la utilización de una narrativa no lineal para explorar la naturaleza de la memoria y el amor romántico. El título del film proviene del poema Eloísa a Abelardo, del escritor inglés Alexander Pope. Vamos a ver algunas frases. Este material lo estoy puesto ahí de Cultura Impaciente, culturaimpaciente.com, que es una página de cine, una página que hace críticas de cine, bastante interesante. Entonces, esta cinta, que fue dirigida por Michael Gondry y escrita por Charlie Kaufman, el reparto incluye las magníficas actuaciones de Jim Carrey, como le decía, y Kate Winslet, la misma Kate Winslet que está celebrando 25 años de Titanic, ¿no? Además de contar con la participación de Kiefer Sutherland, Mark Ruffalo, Hulk, Elijah Wood y Tom Wilkinson. Esta película fue galardonada con varios premios, incluyendo el Oscar a Mejor Guión Original para Pierre Bismuth, Michael Goldwyn y Charlie Kaufman. Asimismo, Kate Winslet fue candidata al Oscar como mejor actriz. Acá hay frases que son muy interesantes de esta película y que yo creo que muchos de nosotros en alguna vez la hemos ocupado y la hemos hecho sentido en nuestras propias relaciones de pareja, ¿no? Se puede olvidar lo que pasó, pero no como se sintió. Aún sigo queriendo que me salvaras la vida. No puedo recordar nada sin ti. Son frases que de repente igual dan vuelta, ¿no? Cuando hay crisis en la relación o cuando realmente se termina, ¿no? El tema del olvido es tan complejo por eso, ¿no? por lo que queda de la relación. ¿Por qué me enamoro siempre de la primera mujer que veo y me presta la más mínima atención? Podría morir en este momento, simplemente estoy feliz. Nunca me había sentido así antes. Estoy exactamente donde quiero estar. ¿Qué es lo que uno piensa, por lo menos en caso particular, lo que uno piensa cuando siente esas mariposas y está como en este proceso? Pero también hay frases que son como muy marcadas. Recuérdame, haz todo lo posible. Tal vez podamos. ella me amaba y eso era bueno. Es doloroso pasar tanto tiempo con alguien solo para descubrir que es un desconocido. Demoledora frase, ¿no? Bueno, pero no todo tiene que ser tan triste y no todo tiene que ser tan melancólico en este 14 de febrero. Y vamos a dar paso a nuestro segundo tema musical, nuestro tercer tema musical ya, porque partimos con, recordemos que partimos con Micro Erection, después seguimos con Los Bunkers, y ahora es el turno de Banda Los Chinos, con un clásico donde participa también el hijo de nuestro gran Alejandro Jodorowsky, nuestro multifacético hombre de las artes, de la psicomagia y de tanta cosa más. Miembro del Quebrantahuesos, Mimo, con los Binder, que tradujo la rutina de Marcel Marceau. En fin, tantas cosas que ha hecho Jodorowsky. Y esto es de Banda Los Chinos, Departamento. Nos vemos dentro de un rato y vamos a la segunda película del día de hoy. Tengo que olvidar mi cabeza. será el sonido de banda Los Chinos con Anoski y Departamento. Y como decíamos en un principio que íbamos a hablar de estas dos películas, ya hablamos de esto, del resplandor de una mente sin recuerdos, viendo algunas frases de esta, de este clásico, y vamos a pasar a nuestra segunda película que se llama Historia de San Valentín. Esta película está dirigida por Gary Marshall. La película cuenta con Jessica Alba, de Los Cuatro Fantásticos, Kathy Bates, de Misery, Jessica Biel, de Los Declarados Marido y Mujer, Bradley Cooper, de Resacón en Las Vegas, Eric Dane, de la serie de televisión Anatomy Grey, Patrick Dempsey, de Encantada, la historia de Giselle, Héctor Elizondo, de la saga Princesa por Sorpresa, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Top Grace, Spider-Man 3, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Swift y Julia Roberts. Como verán, es un sinfín de estrellas que tiene. Aquí son varias historias las que van interactuando. Son distintas historias que se van entrecruzando en este San Valentín que es bien particular para cada uno de los personajes, ¿no? Yo les recomiendo, si es que no tienen con qué salir a celebrar el San Valentín, a ver una buena película, a escuchar un poco de música y quizás salir solo, probar suerte, ver qué pueda pasar, porque en definitiva todos los días es un buen día para enamorarse. Cerrando ya este capítulo de hoy, partimos con un cover de Michael Erection de Smith, y vamos a terminar con un clásico de Smith. Y este clásico de Smith lleva por título I Wonder Me. Espero que lo disfruten. Hay una versión también en YouTube donde está este tema con imágenes del resplandor de una mente sin recuerdos, muy bonito. No es un tema muy alegre, pero espero que este San Valentín distinto, este San Valentín de los sin San Valentín, lo hayan disfrutado. Por mi parte, me despido hasta una próxima entrega. Soy Luis Eduardo Muñoz Tizardo para Cordillera Hoy. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de los integrantes de esta provincia. Gracias al equipo, gracias a Valentina, a Macarena, a Verónica, gracias a todos los que hacen posible que este programa llegue a su vida. Un abrazo y los dejo con esto que es de Smith. Hasta siempre. Hola, I Wonder. dying, but somehow still alive.